Muy bien, continuamos aquí en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Jorge Elbaum, que es sociólogo y es periodista y fue director ejecutivo de la DAIA. Jorge, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, Jorge, bueno, un poco el llamado tiene que ver no tanto con el Gabinete Nacional, sino con el Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, en donde asume como subsecretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, que es actual director general de Relaciones Institucionales, pero que fue directivo de una de las instituciones judías, de la AMIA, ¿no? Nos interesa que nos cuentes la relación de Claudio Abruj con Nisman y con incluso con la movida de Macri en Israel, ¿no? Sí, dos temas, aclaraciones. En este momento, si yo no tengo mal entendido, Abruj hoy es el subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad y estaría siendo nombrado a partir del diciembre el secretario de Derechos Humanos de Nación. Ajá. Según trascendió, claro, estos días en los medios. Segundo, Claudio Abruj, yo trabajé con él, lo conozco muy bien, él fue director ejecutivo de la DAIA antes, sí, que yo. Es decir, él era el director ejecutivo de la DAIA al cual yo sucedí. Ajá. Y había trabajado mientras él fue director de la DAIA como analista. Yo siempre trabajé como sociólogo, como analista de temas discriminatorios. Ajá. Ahora, específicamente el rol inicial de Abruj en sus vínculos con Nisman eran muy conflictivos, pues yo no sé si ustedes recuerdan que quien acusó a Macri en la causa de las escuchas fue el propio Nisman. Sí. Y en esa ocasión, el propio Nisman, incluso es público y ustedes pueden buscarlo periodísticamente, tuvo calificaciones acerca de Abruj y el propio Abruj en relación a Nisman, muy cuestionadoras de uno hacia otro. Uh-huh. Eso fue una primera etapa cuando, a partir de la recepción de la llamada que tuvo la familia de Sergio Burstein, uh-huh, de las escuchas, Sergio le habló con el fiscal de la causa, que era obviamente Nisman, y Nisman hace la acusación contra él, en ese momento, jefe de gobierno de la ciudad. Mm. Posteriormente a eso, los vínculos entre Nisman y Abruj, a partir probablemente de algunas cosas que fueron ya denunciadas sistemáticamente, y son los vínculos del propio Nisman con la derecha israelí y la derecha norteamericana, se fueron probablemente afianzando, mejorando, hasta que efectivamente hay vínculos de Abruj con Nisman previos al viaje de Macri, que realiza en el año 2000, en junio del año 2014, uh-huh, cuando visita como jefe de gobierno de la ciudad al primer ministro de Israel, que sigue siendo el mismo, Netanyahu. Ajá. Obviamente entonces que entre el primer momento la denuncia de Nisman contra Macri y el segundo momento en donde Nisman por una voltereta en el aire empieza a trabajar para la derecha norteamericana y la derecha israelí, como queda claramente testimoniado en los depósitos de dinero existentes tanto en Colonia como en su cuenta de Nueva York, uh-huh, mejora esa situación. Abruj, en lo que hace respecto a su función como subsecretario de Derechos Humanos en la ciudad, está claro y hay que preguntarle básicamente a los trabajadores que le han hecho infinitas peticiones e incluso una especie de paro dentro de su espacio, porque suspendió, por ejemplo, el programa de trata en la ciudad. Él fue el responsable de la suspensión, de la anulación. Tuvo infinitos problemas con el ámbito de memoria que le corresponde al gobierno de la ciudad, que queda ahí en Núñez, etcétera, etcétera. O sea, es una persona que tiene cero compromiso con los derechos humanos, y lo ha mostrado también cuando, con intenciones electorales en los años 2011 y 2012, presidió el Museo del Holocausto, que es una sociedad civil, uh-huh, y que hoy la propia gente del Museo del Holocausto lo denunció por vaciamiento, etcétera, etcétera. Lo doloroso de este caso es que pasamos a tener potencialmente a la brevedad una Secretaría de Derechos Humanos que hoy está a cargo de un hijo de desaparecidos a un claro arribista, así lo denomina mucha gente que lo conoce, que tiene menos compromiso con los derechos humanos que muchos otros que andan dando vuelta por las por, sobre sobre todo por el gabinete de Macri. Ahora, Jorge, sí. Digamos, una de las cosas que se señalaron también que Abruj es de los integrantes de las instituciones judías que hicieron partidismo para el PRO dentro de las instituciones judías. Ahí aparecen, obviamente, Sergio Berman, aparece Abruj y algún otro nombre también de los que operando en las instituciones judías trabajaban en realidad para el PRO, ¿no? Sí, eso fue un acuerdo de negocios que se inició con la intención del gobierno de la ciudad pueda hacer negocios con algunos empresarios de la comunidad judía, y efectivamente los dos iniciadores de esos lazos económicos, políticos, fueron Berman y Abruj. De hecho, en el caso específicamente de Abruj, hay un famoso escándalo que también puede usted buscarlo en los datos que figuran en el periodismo, cuando, siendo él director ejecutivo de la DAIA, armó una reunión para de debate entre candidatos a jefatura de gobierno, Filmus en aquel momento, y Macri, la primera vez que ganó Macri, y fue a todas luces y denunciado por el propio Filmus en su momento, él siendo supuestamente alguien, director ejecutivo de la DAIA, que tenía que ser aséptico y equilibrado, ya estaba trabajando y recibía cheques, siendo director ejecutivo, recibía cheques de la fundación Crecer, creo que era la fundación de Macri en aquel momento, Creer y Crecer, una cosa así, y que era ya empleado del macrismo, cosa que fue denunciado luego en la propia DAIA cuando yo me hice cargo de su dirección. Bueno, no hay, me parece, mucha diferencia con esto que se están diciendo en las redes y que me parece que es muy claro, y que es que el Estado quiere ser atendido por sus propios dueños económicos, y en este caso un sector de la comunidad judía, del cual yo participo, que es el llamamiento argentino judío, repudiamos fuertemente esta connivencia y decimos que no pueden hablar en nuestro nombre, y ellos no nos representan, y hay distintas formas de ser judío, y otra de las formas de ser judío es la que expresa el llamamiento, que repudia estos vínculos políticos, estos negociados y esta forma de apropiarse de la historia maravillosa de la tradición judía en Argentina. Jorge, vos dirías que, así como alguna vez Macri contó que fue a preguntarle a la embajada de Israel a quién poner a cargo de la policía metropolitana, hizo lo mismo en este caso y le preguntó a la embajada de Israel a quién poner. Mira, yo lo que creo es que la connivencia de las derechas, tanto en Israel, Estados Unidos y Argentina, está clarísima. Pensemos que en estos días el nuevo presidente fue felicitado por Cameron, fue felicitado por Obama, por los Kelpers, y en el mismo momento generó un problema diplomático con Ecuador y Venezuela. O sea, me parece que es a todas las luces claras, hay que decirlo ya desde ahora, estamos frente a una situación de una derecha, de una pretensión de derechizar nuestro país en política exterior, y efectivamente en este caso de lo que vos decís, yo recuerdo una anécdota que me parece maravillosa, que había 10 testigos entre los cuales yo estaba siendo director ejecutivo de la DAIA, y que abiertamente frente al propio Macri lo cuestioné, y él en una reunión en la DAIA más o menos en el año 2012-2013 dijo: no, ustedes los judíos tienen mucho problema con la memoria, tienen que mirar para adelante, ver el futuro, no tenemos que estar tanto en la memoria, porque la memoria mira para atrás, etcétera, etcétera. Y en ese momento, frente a 10 testigos del Consejo Directivo, yo formaba parte de esa reunión, le dije: señor jefe de gobierno, el pueblo judío y la memoria son una sola cosa, digamos, no se puede borrar el pasado, sobre todo porque tenemos una memoria de mucho dolor y muy trágica. Recuerdo esa anécdota que yo ya la escribí, que fue dicha por muchos de los otros testigos que estuvieron ahí, como un paradigma de frente a qué nos enfrentamos, a alguien que la memoria, los derechos humanos, etcétera, como lo dijo en su momento, es un curro. Bueno, tendremos que, como sociedad, debatir y enfrentarnos en un debate cultural. Jorge, mucha polémica. Sí. ¿Por qué crees que uno puede decir, bueno, a ver, ¿por qué hay tanta derecha controlando las instituciones, las principales instituciones judías? Uno puede decir, bueno, porque están alineados con el gobierno de Israel y Israel con Estados Unidos, pero tal vez haya otras razones también por las cuales está controlado por una derecha realmente que tiene poco que ver con sectores democráticos, ¿no? Sí, hay dos explicaciones clave para eso. Primero, la sociedad debe saber que de los 300.000 judíos que hay en Argentina, solamente 30 o 40 mil son parte de estas instituciones, o sea, no más que un 15-20%. El resto de los judíos realmente existentes, como yo, como Filmus, como Kicillof, como miles de otros, no tenemos nada que ver con esas instituciones. Esto es lo primero. Lo segundo es que ellas se arrogan la representatividad y el resto muchas veces nos hacemos, digamos, como que no nos disfrazamos de judíos para decir no en nuestro nombre, como lo estamos haciendo ahora, recién ahora, desde el llamamiento, pero la verdad es que ellos son un sector minoritario que creen representar a lo colectivo. Y en tercer término, creo que es el que va específicamente a responder tu pregunta, las tradiciones comunitarias judías en los últimos 60 años, debido probablemente a Israel, se han derechizado no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. El pueblo judío históricamente, hasta mitad del siglo XX, hay un libro muy importante que recomiendo, que se llama El fin de la modernidad judía, de Enzo Traverso, donde cuenta esa derechización y explica el fenómeno de cómo a partir de 1950, etcétera, hay un proceso de derechización constante en un sector. Entonces, síntesis. Primera parte, no todos los judíos están en estas organizaciones, solamente el 20% como mucho, el 80% no está, y yo me atrevería a decir que una gran parte de los judíos argentinos realmente existentes no tienen nada que ver con esa derechización. Y un segundo elemento, entender de que efectivamente, debido al proceso de la crisis de Medio Oriente, algunos, y sobre todo al fin del antisemitismo más frontal, pensemos que la sociedad rural y la oligarquía era profundamente antisemita, y hoy, el 80 aniversario de la DAIA, hace 3 meses se hizo una sociedad rural sin que la DAIA le pida alguna explicación de por qué participó de la Semana Trágica y mataron 700 judíos en 1919. Digo, me parece importante aclarar que no todos los argentinos judíos tienen que ver con esa tradición, pero aquellos que trabajan de judíos, para decirlo metafóricamente, o que hacen de los judíos una identidad única o separada del total, parecen representar a la totalidad. Jorge, te agradecemos muchísimo esta charla y te mandamos un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo para ustedes, gracias por el llamado. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Elbaum, que es sociólogo, periodista y fue director ejecutivo de DAIA. Por eso conoce a fondo todas estas cuestiones tan horribles. Horribles. Porque van en contra de los propios judíos. Todo el tema de la AMIA, lo que se ha hecho para desviar las pistas, ¿viste? Es terrible. Y se lo han hecho judíos. Como están algunos procesados, como el caso de Beraja, y otras complicidades en las instituciones judías.